que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dicen que no eres buena y a la Azucena te pudieras comparar. Dile que pare esa noria que va robando pregonando lo que quiere, que por saber a tu historia le están buscando el cómo y cuándo del que hiere. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera. Diana Navarro es una cantante malagueña que nos cautiva a todos con su música y hoy nos vuelve a enamorar con sus palabras. Es un auténtico sol, y no solo ella, sino todo su equipo. Desde aquí mandamos un saludo a sus músicos y muchos besos a Gema Aguilera, que nos ha ayudado a que esto sea posible. Ahora vas a escuchar a nuestros alumnos de primero de la ESO, que desde el área de lengua han realizado esta entrevista a la cariñosa Diana. ¿Cómo me gustaría haber nacido en un barrio famoso? Entonces, sería una cantante súper conocida como... ¿Qué te digo yo? Como Diana Navarro. Sí, como Diana Navarro. Chicas, un momento. Diana Navarro no nació en un barrio de famosos. Nació en un pequeño barrio de Málaga. Y la verdad que tuvo que currárselo mucho para llegar donde está. Pero como ella dice, nunca hay que perder la ilusión. Wow, debe ser interesante hablar con alguien que ha empezado desde la nada y que, sin embargo, ha llegado a conseguir una nominación en los Grammy, los premios más importantes en el mundo de la música. ¿De verdad gustaría hablar con ella? Pues claro. Bien, dadme un minuto. ¿Pero qué hace, Aitor? Chicas, tengo mis contactos. Buenas tardes, Diana. Verás. Hola. Si tienes tiempo y ganas, me gustaría que nos contase algunas cosillas de ti a unas amigas y a mí. ¿Es un buen momento? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Pues mira, Diana, lo que más nos sorprende es saber cómo una chica de barrio de Málaga llega donde tú has llegado. ¿Qué recuerdos tienes de tu barrio y cómo fue tu trabajo para llegar hasta aquí? ¿Fue muy duro? Pues bueno, todos los comienzos son difíciles y bueno, este trabajo es muy bonito, pero es complicado porque hay muchísima gente que tiene sus opciones musicales y hay que intentar ser un poco diferente para llamar la atención del público, ¿no? Yo recuerdo mucho mi barrio de Welling, pues estoy en contacto constantemente con ellos y bueno, empecé a cantar desde los 9 años y más profesionalmente desde los 16. Y poco a poco pues fui haciéndome un nombre allí en mi Málaga natal y ganando concursos que bueno, en Motril tuve la suerte de ganar uno en Telemotril hace ya unos cuantos años y qué bien, ¿no? Sí, hace no sé si era el año 98, creo que fue lo de Telemotril, ¿no? Fue qué pequeño éramos. Sí. Y bueno, poco a poco pues me fui haciendo ese nombre hasta que me dio la oportunidad Manuel Illán y Chico Valdivia con No te olvides de mí y a partir de ahí pues mira, ya estamos presentando el tercer trabajo, ¿no? Que se llama Camino Verde. Yo leí que su familia y su entorno ha sido su principal inspiración, que empezó cantando Saeta a la Virgen desde los Vascones. Pregúntale si es cierto. ¿Es cierto eso, Diana? Sí. Yo le he cantado muchas saetas a las imágenes en diferentes puntos de España y eso siempre me ha facilitado pues que la gente me conozca más y la saeta es un cante muy difícil que te facilita también pues poder cantar otros estilos, ¿no? Y la saeta siempre ha sido fuente de inspiración para mí. Entonces, ¿cómo fue el paso de ser una cantante desconocida a hacerte tan famosa? Pues eso fue gracias al destino y al esfuerzo, al al trabajo, ¿no? En el año 99 empecé a hacer una maqueta con Chico Valdivia. Esa maqueta cayó en manos de Manuel Illán en 2001, y de 2001 a 2005 pues estábamos creando No te olvides de mí, y No te olvides de mí, gracias a Dios, gustó a la gente, y bueno, vosotros habéis sido los culpables de que yo pueda seguir disfrutando de mi música y del cariño que me dais. Alguien me dijo que tu gran éxito Sola es una media granadina. Eso me hace pensar, ¿te gusta Granada? ¿Es cierto que ya conocía Motril? Pues sí, conocí a Motril y Granada, y bueno, me encanta vuestra cultura y vuestra gastronomía, y siempre ir a Granada es una delicia, ¿no? Por todas las maravillas que tenéis ahí, y sí es verdad que Sola está inspirada en una media granadina, ¿no? Es un cante que me gusta muchísimo, y fíjate tú que gracias a esa media granadina, ¿no? Pues me ha conocido más gente. Por cierto, daremos una sorpresita. Nuestro amigo Porti, tu guitarrista, te manda saludos. ¡Qué bueno! Un saludo para Porti, que es un pedazo de artista. Muy amigo nuestro. Que tenéis buenos amigos, sí señor. Además, tiene una sensibilidad especial tocando la guitarra, y eso tiene mucho que ver el gran corazón que tiene. Así que le mando un beso muy grande a él y a toda su familia. Tiene 6 discos en el mercado, incluyendo edición especial de No te olvides de mí, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito de él? ¿Dónde lo has grabado? ¿Con qué productor? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¡Qué bien, ¿eh? Estáis haciendo unas preguntas muy interesantes! Yo os comento, No te olvides de mí, pues como os comentaba en la anterior pregunta, pues fue gracias a esa maqueta que empecé a hacer con Chico Valdivia y que cayó en manos de Manuel Illán, que es el productor, ¿no? A partir de ahí pues creamos ese estilo inspirado en el flamenco, en la copla y en la saeta, pero fusionado con ritmos étnicos árabes dentro de un concepto pop con notaciones chill, y a partir de ahí pues creamos ese estilo Diana Navarro, ese proyecto, y bueno, pues fue algo muy enriquecedor, muy duro en los principios, porque yo venía de la copla más clásica y intentar abrir un poquito mi mente para ofrecerla desde mi filtro más íntimo, pues fue un poco complicado, pero en el momento que lo vi claro, pues todo fluyó de manera natural y fue algo maravilloso, ¿no? Con No te olvides de mí fueron más de 250.000 copias vendidas. Eso llevó a hacer 24 rosas, que fueron 80.000 copias, que doble disco de platino, disco de platino, porque por culpa de la piratería que está haciendo tanto daño, pues desde 2005 ahora pues se vende no sé si es un 60% menos de discos, ¿no? Entonces, yo gracias a Dios soy de las privilegiadas y todavía vendo algo, pero hay muchísima gente que por no vender no puede sacar más trabajos al mercado. Entonces, ahí estamos en la lucha. Ahora estamos con Camino Verde, que es el proyecto de mi vida, porque estoy cantando coplas que siempre había hecho, pero seguimos con nuestra evolución musical. Me encanta ese disco. ¿Te gusta Camino Verde? Sí, mucho. Muchas gracias. ¿Me puedes cantar una copla de tu disco? Bueno, no sé cómo va a sonar por aquí, pero lo intento, ¿vale? Un poquito. Ya era corona de gloria, todo aquel revuelo del desvelo por amor. Cuando el rojar de la noria tapó con velo todo aquel cielo de colores. Ay, campanera, aunque la no quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo Dios su pregonera. ¡Bien! Cuando mi madre se entere de que hemos estado hablando contigo, se va a poner súper contenta. A ella le encanta, bueno, a mi tía, y a mi abuela, y a mi prima, y a mi peluquera, y a mi maestra, y a mí. ¿Qué crees que toda la gente te quiera tanto, Diana? Es un regalo enorme que la gente sienta cariño por mí, que mi música les dé cariño y compañía. Es el regalo más grande que puede tener el ser humano, ¿no? Sentirse querido por la gente. Eres muy elegante y muy guapa. ¿Quién te hace los vestidos? Muchas gracias. De nada. Bueno, a mí me gusta mucho cuidar mi imagen y tengo pues a mi modisto Carlos Cobos, que con él, que tiene unas ideas estupendas, pues digamos así que él es un poco como Luis Gómez Escolar, que traduce mis sentimientos en forma de letra, pues Carlos hace los vestidos a mi manera de sentirlos, ¿no? Y como a mí me gustan, y él tiene un toque muy especial. Y después en la parte más flamenca, Melisa Lozano hace unos diseños espectaculares y bueno, entre todos pues vamos creando un poquito ese concepto, ¿no? El maquillaje y la peluquería es de Juan Pacheco, que es mi amigo y lo quiero muchísimo, y bueno, eso se plasma también un poco en la belleza que logra sacarme. Nos encantaría verte de gira por Madrid, ¿sería posible? Aquí también tenemos pescadito frito. ¡Oh, qué rico! Pues yo espero ir pronto por Madrid porque siempre ha sido un placer y hay una chica de Motril que yo quiero mucho, que ahora como se llama Eva, eso es Eva, y siempre ha sido cantante. Lo que no recuerdo ahora es el apellido porque soy muy despistada y aprovecho para mandarle un beso porque ella sabe quién es. Y de verdad que siempre es un placer porque Motril es un sitio muy entrañable y con ese mar tan lindo pues siempre es un gustazo, ¿no? También recuerdo que gané un concurso en Motril, otro aparte de Telemotril, me están llegando recuerdos a mi memoria, en un festival de Andalucía que se hizo, me parece que en La Alcolera o algo así, ¿es posible? Sí. ¿Recordáis un sitio que haya por ahí que se llame así? Sí. Pues ahí. Y fue un momento muy, muy bonito también. Gracias. A vosotros por tener esa tierra y por ser tan simpáticos. ¿Las canciones se te ocurren de alguna forma especial? ¿O tienes alguna forma para inspirarte? Pues mira, eso surge naturalmente. A lo mejor estoy en el autobús y tengo que sacar el teléfono móvil para grabar lo que se me ocurre, porque un sonido de la calle me ha sugerido algo. O en la habitación, en fin, es que cuando te llegan las musas hay que escucharlas y anotarlo, ¿no? Me puede pillar la inspiración en cualquier sitio. Antes de ser famosa, ¿quién era tu cantante favorita? Siguen siendo, tengo muchísimas, ¿no? Desde las clásicas como Marifé de Triana, Rocío Jurado, todas las de la copla, ¿no? Y todos los cantadores de flamenco y de copla como Antonio Molina, Miguel de Molina, Rafael Farina, Juanito Valderrama. Me gusta mucho Beyoncé, que era una componente de Destiny Child, o Jorge Drexler. Es que vale mucho, ¿eh? Acabo de sacar disco también. Y no sé, hay mucha gente a la que admiro. Bueno, Granaína, Estrella Morente, Marina Heredia, ¿y quién más tenéis por ahí? Hombre, Enrique Morente, maestro, hay mucho arte por allí. Mariquilla. Una pregunta, ¿estás orgullosa de ser andaluza? Hombre, claro que sí, tenemos el privilegio de vivir en la tierra más maravillosa que hay en todo el mundo, porque nuestro carácter es diferente, es abierto, acogemos a la gente con especial cariño y Andalucía, por supuesto, es mi centro. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Te gusta la discoteca o prefieres quedarte en casa viendo una peli? Soy más de quedarme en casa viendo una peli, ¿no? La discoteca, si estuviera prohibido que fumaran, pues a lo mejor las visitaba un poco más, ¿no? Pero no, soy más de reunión familiar y con los amigos. Es que soy un poco enemiga del tabaco, ¿no? Me da una especial alergia y lo paso fatal. Ya nosotros. Sí, di que sí. Eso, no hay que fumar. Diana, nos ha encantado poder hablar contigo. ¿Hay alguna cosa que te gustaría añadir a lo que has dicho? Pues agradeceros enormemente que me hayáis hecho esta entrevista tan divertida y nada, animar a toda la gente que os escucha que siga apostando por una fórmula tan interesante. Y que si os gusta Diana Navarro, pues que creáis en Camino Verde, que creo que es un buen regalo para la Navidad. ¿Nos enviará algunas postales? Pues si las necesitáis, por supuesto. Gracias. A vosotros. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Que tengas toda la suerte que te merece en el próximo 2009. Un abrazo de parte de todo el Instituto Francisco Javier de Burgos. Muchísimas gracias y muchos besos a vosotros y estudiar, de verdad, que merece la pena, que son las herramientas para salir adelante, que la vida se está poniendo complicada y no es necesario, si podéis hacer carreras, muchísimo mejor, ¿no? Pero si no, intentar valorar el respeto y por los demás e intentar haceros buenas personas, que es muy importante. ¡Diana, te queremos! Gracias, un beso. ¿Sabéis que Diana nos ha dejado 5 postales firmadas para sortearlas entre vosotros? Pues ya sabes, si quieres una, mándanos un correo a fjbradio@gmail.com. Repito, a fjbradio@gmail.com. O deja un comentario con una forma de contacto en la sección de Diana Navarro de nuestra web fjbradio.wordpress.com. En fin, como suele suceder, todo lo bueno se acaba. Pero no os preocupéis, que en el próximo programa vendremos cargados con más energía y nuevos temas. No te pierdas nuestro serial de ciencia ficción. ¡Terror en el instituto! ¡Oh, qué miedo! Y muchísimas secciones que haremos con mucho cariño para ti. No olvides escucharnos en nuestra web fjbradio.wordpress.com y en Onda Sur Motril 107.7. Por favor, si tenéis una idea de alguna sección, alguna persona que te gustaría que entrevistásemos, algún comentario o simplemente saludarnos, hazlo dejando comentarios en nuestra web. Agradecemos la colaboración al Centro de Profesorado de Motril, a la Radio Televisión Motrileña, a la agrupación Busus y, cómo no, a todos los alumnos, profesores, entrevistados y amigos que han hecho posible este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Sola, sola en mi amargura, sola, triste y sola.